adelante, poder legislativo local. Hablamos del doctor Daniel Cedro, que ya está con nosotros, como siempre acompañado, que nos viene gentilmente, se sienta ahí, nos mira. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, como siempre. Muy bien, muy bien. Disculpame la tardanza. No, no hay problema. Obviamente que uno se entiende que la situación es muy intensa, son tiempos muy intensos, y me imagino que en un Consejo Deliberante muy activo esto se ve también, ¿o no? Sí, bueno, obviamente nosotros tratamos de no solo de escuchar a todos los vecinos, tratar de buscar o gestionar las soluciones a los planteos, a los problemas. Obviamente ocurre como ocurre en todos lados, por ahí no es solucionar el 100% de los casos, por ahí hay cuestiones que son intermedias de las peticiones de todas las partes involucradas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la idea del Consejo Deliberante, digamos, más allá de la cuestión legislativa, es tratar de ser bastante proactivo en todos los planteos y las cosas que entran en el seno del Consejo, ¿no? Aparte de esto, muchas veces articulando con resortes de la provincia, como el tema de seguridad. Buenas noches, nos enteramos un caso terrible que seguramente está en investigación y iremos conociendo, pero el tema de la seguridad, el tema de la salud, que terminan siendo una caja de resonancia, pero por ahí el resorte más de la provincia, ¿o no? A ver, sí, en cuanto a competencias, por ahí tienen que ver con algunas cuestiones provinciales, sobre todo el tema de la seguridad, por la cuestión constitucional nuestra, pero eso no quita que nosotros nos involucremos y tratemos de gestionar y tratar de hacer las intervenciones del caso. Y como fue el día viernes, tuvimos una reunión con el subjefe de policía, con varios temas, con varios barrios preocupados. Puntualmente, digo, la reunión empezó por el tema del puente Alvear. Nos plantearon una situación, digo, se ha reforzado todo lo que era el control en el puente Alvear, tanto por parte de la segunda como la canina y la motorizada. Obviamente el tema es que concentrar más esfuerzo en un lado significa por ahí sacar del otro. Las pasadas cortan. Te tapas la cabeza y quedan los pies afuera, pero bueno. Pero bueno, por lo menos mitigar en lo urgente esa situación que ha generado, más allá que por eso son chicos, son menores la mayoría de los que han generado daños, sobre todo en los colectivos, en los vehículos y demás, pero con consecuencias. Sí, hay un caso muy puntual que es terrible. Con consecuencias, entonces, esto genera dificultades y genera problemas. También es cierto que yo lo vengo sufriendo hace mucho tiempo, y en eso coincidimos con el subjefe, tenemos que empezar a cambiar los paradigmas de seguridad en cuanto a todos, digo, es decir, cuál es el esquema de seguridad, cómo está bueno lo que el tema de seguridad. Sí, porque... ¿La justicia como parte importante o no? La justicia como parte importante, si bien yo creo que ha hecho un avance muy muy importante con el sistema adversarial, que ha reducido tiempos, es mucho más ágil, pero también, digo, hoy el tema de prevención es un problema, digo, si se quiere. Si seguimos con el planteo del siglo pasado, de que necesitamos más policía y demás, la ecuación sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Si ante cada situación aumentamos la planta, por ahí damos más patrulleros y demás, pero me parece que la cuestión pasa por cambiar esos paradigmas de seguridad, tener una policía mucho más moderna, mucho más ágil, con mayor despliegue, con mayor capacitación, y esos son los desafíos que tenemos. Ahora, el tema es que no se lo tiene que plantear como una cuestión de gasto, tiene que plantearse como con un cambio de cabeza. En el sistema judicial, el cambio de sistema mixto o inquisitivo al sistema adversarial, estamos ya casi a 10 años, empezamos los juicios por jurado, pero yo creo que es importante el tema de los juicios por jurado, fundamentalmente por el involucramiento, digamos, de la gente en eso, ¿no es cierto? ¿Y no te da la sensación de que el vecino de a pie, como se dice, confía también en ese sistema? Yo creo que es un sistema bueno en cuanto deja de lado ese concepto casi patriarcal rey, ¿no? Del medioevo de los jueces, y lo lleva a ser casi un laburante más. Pero también implica un involucramiento de todas aquellas personas que son convocadas para jurado y que, digamos, como potenciales jurados y después como jurado, que se involucren en los temas de justicia y se involucren en el tema de las decisiones. Yo sé que es un tema bastante resistido y es un tema resistido sobre todo por los ámbitos de la justicia federal, digo. Lo que pasa es que ahí tenemos que entrar en la discusión de qué es lo que están defendiendo los jueces federales. Y la respuesta es sencilla: defienden privilegios. defiende el privilegio. Entonces, este cambio implica un avance muy importante. Digo, Inglaterra hace 600 años que lo tiene, Estados Unidos 200 años, y en algún sentido no le va tan mal. Pero también en lo que tiene que ver con prevención y demás, tenemos que empezar a pensar que la autoridad de prevención tiene que pensar distinto y tiene que tener otras premisas. Tal cual. Digo, si no, claro, vamos siguiendo lo mismo. Por eso la resistencia a las reformas judiciales vienen de los sectores de poder, ¿o no? Obviamente, digo, hoy se lo manejan distinto y lo manejan casi como una cuestión de clase, como dirían mucho, y en eso tiene mucho que ver el tema de contra quiénes va el sistema y cuáles son los medios de control, ¿no es cierto? Entonces, en la cuestión judicial creo que es necesaria e inminente una reforma, que en algunas provincias se ha avanzado bastante, en este caso está Entre Ríos, digo, somos una de las pocas provincias que tenemos juicio por jurado. Es un sistema para mí muy noble. Lo primero que cuestiona es el tema de costos y es relativo, es relativo. Esto no se maneja por un tema de costos, se maneja por un tema de resultados. Seguro, de efectividad, ¿no? Claro, y yo creo que además del tema de impartir justicia en un tiempo corto, no vamos a decir récord, porque es un tiempo corto, también implica un mayor involucramiento de los vecinos respecto a eso. Entonces, tiene que ver casi como una democratización de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre estuvo al margen de todo. Digo, desde la continuidad de los grupos que formaban parte de la justicia, la famosa familia judicial. Entonces, bueno, hoy hay que democratizarlo, igual que los otros poderes del Estado. Igual que los otros poderes del Estado. Si bien obviamente que es un micro consejo, ahora nos vamos a meter con tema, pero a mí me apasiona esto. Cuando se le esquiva a hablar de la reforma judicial allá, ¿no? De la justicia federal, y dice, no, pero si a nosotros lo que nos juzga es la justicia ordinaria. Hay como un cierto grado de protección ahí a la justicia, y es tan así cuando hablamos de un Estornel y cuando hablamos de un Bonadío, porque uno como ciudadano se asusta. Yo sé que vos me podés llegar a decir, no, pero esa justicia a nosotros no nos llega, pero no, al fin y al cabo... pero lo digo por vos, pero lo digo en general. A ver, yo siempre digo que la primera imagen que tuve de un juez federal, cuando yo era recién recibido y demás, era una tarima, un escritorio muy grande, labrado de más, una cortina roja de terciopelo atrás y un crucifijo. Y fumaba un boquilla también. Y boquilla, seguro, digo, ¿no? Esa imagen es muy, muy fuerte. Porque venimos del viejo concepto, digo, de los españoles, que el poder viene de Dios. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Eso casi me legitima hasta la arbitrariedad. Entonces, ese sistema, digo, habrán cambiado las formas, pero no el contenido y el fondo. Ese sistema sí lo tenemos que cambiar. Lo que pasa es que en la justicia federal, que es lo que se escucha normalmente en las noticias, es todo lo que pasa por Comodoro Pi, como todo, inmigrantes, pero también hay justicia federal en las provincias. Digo, tenemos juzgado en Paraná, tenemos juzgado en Gualeguaychú, Concepción y próximamente Concordia. Entonces, son muchas las cuestiones que tenemos que ir cambiando y tenemos que ir cambiando conceptos. Si nosotros solamente cargamos las tintas sobre la cuestión de prevención o sobre el tema de la justicia, nos estamos equivocando el camino porque es parcializado. Tenemos que hacer un cambio generalizado. Pero tenemos que volver a discutir, repito, cuáles son los paradigmas de justicia. Porque no puede ser que un muchacho entre 6 meses de instrucción, lo manden a la calle y después, hasta que se retire, nunca más tenga un curso de nada. Claro. Digo, algo pasa en 20, 30 años. Tenemos que empezar a cambiar esas cosas. Tenemos que empezar a pensar de nuevo una policía mucho más ágil, con mayor movilidad, con mayor movimiento y mayor agilidad. Tenemos que repensar si la solución es armar más comisaría o tener... destacamento que con mayor movilidad, con mayor agilidad. Esas son las cuestiones que... Justicia con policía de investigación y esas cuestiones que... Con una policía judicial, con una policía de prevención. Digo, todo eso se tiene que ir pensando. Pero ya el concepto de que había un policía en cada cuadra hace mucho tiempo que se lo dejó. los que somos más viejos nos acordábamos. Que, digo, sí, lo saludábamos, era casi un amigo. Cuando era la posta de determinadas horas, uh-huh, empezaba uno con el silbato y seguían todos. Ya no es más. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar, yo otra vez decía, tenemos que volver a pensar si sirven las camionetas o sirven las motos, uh-huh, qué tipo de despliegue tenemos, qué capacitación tenemos. Por ahí, digo, el mayor problema que existe es que ante los problemas tratamos de solucionar lo urgente y nunca nos sentamos a charlar de pensar una solución más de fondo. Uh-huh. Y proyectada hacia futuro, ¿no? Porque así como la policía tiene que adaptarse a los tiempos, la delincuencia y los hechos delictivos también se van adaptando a las tecnologías, a las herramientas. Probablemente mucho más rápido porque tiene menos ataduras. Seguro, seguro. Entonces, si bien en algunos casos hemos avanzado, en otros tenemos que quedar pensados. Uh-huh. Eso implica sentarse, abstraerse, si se quiere, de algunas cuestiones más inmediatas para pensar cómo replantear un proyecto futuro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Es peligroso el tema de estos manejos de la justicia en un sistema democrático? Y te llevo el ejemplo, no me voy a meter acá con los nombres propios, pero sí te voy a hablar de Moro, poner en Brasil, que después hay que revisar todas las causas de Lula, pero para eso costó una elección, costó que el tipo esté detenido, que... A ver, me parece que hace una revisión histórica de todo eso. Yo creo que si nosotros vemos la historia, determinados sectores de poder han jugado con determinados grupos, digamos, con distintas variantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien en la década del 60 o 70 la forma era con el partido militar, como uh-huh, se decía, con los golpes de Estado, este nuevo neoliberalismo ha planteado otras alternativas. Y había un poder que estaba ahí y que jugaba a veces no, y se planteaba las cosas, que decidió jugar, que era el partido judicial. Uh-huh. Entonces, es ese partido judicial hoy está jugando en determinado sentido. Digo, no es casual lo de Moro. Aparte con un sistema muy perverso en cuanto a lo que refiere a Lula, ¿no es cierto? Hay un libro respecto de, uh-huh, de planteado por varios juristas el tema de las garantías, derechos de defensa y el debido proceso. Que nada de eso se cumplió. Nada de eso se cumplió en el caso de Lula. Pero como vos decís, eso es suficiente para coartar los avances sociales, para coartar los avances políticos y obviamente defendiendo determinadas posiciones de poder. Digo, no es casual que Moro sea el juez que mete preso a Lula y termina siendo ministro de justicia. No, por eso llama mucho la atención, ¿no? No tiene que llamar la atención, es parte del proceso natural de los sectores que juegan, uh-huh, que juegan con eso. Acompañado por sectores mediáticos también, es como dos espadas hoy fuertes que tienen. Por supuesto, yo creo que Cambiemos fue el primer, dentro de todos los proyectos y demás que hizo la derecha para llegar al gobierno, que siempre llegó por otros medios, dejada la década infame en 1940 y demás, todos los otros intentos fueron fallidos. Muchos más viejos se acordarán, en la época del 70 con Nueva Fuerza, Ungaro, no me acuerdo cuál era el otro. Después se acordarán de la UCD, la UDC en Córdoba, todas las alternativas. Y el PRO fue el proyecto del liberalismo más popular y más masivo que tuvo la Argentina. Ayudado por la UCR, una alicaída UCR, pero que sí que le dio la base social y la base territorial para que el PRO desembarcar en las provincias. Digo, de un fenómeno casi porteño, vecinal porteño, se desembarcó en todas las provincias. Entonces, ese juego tiene que ver con una cuestión política y una cuestión de clara de poder. No estuvo solo, porque estuvo acompañado por determinados sectores del partido judicial, estuvo acompañado por el tema de prensa, y más, es parte de ese juego de poder. Que lo siguen haciendo y lo siguen planteando. Uh-huh. Digo, la lucha del poder es así, uh-huh, es intestina y no van a dejar espacios libres. ¿No? Uh-huh. Se vio reflejado en esto. Con un problema central, utilizaron todos los medios posibles. Hoy, las investigaciones que hay respecto a lo que era la EXIDE, la AFI y demás, de cómo fue el manejo, la persecución, las escuchas de los opositores, generar causas judiciales y demás, tiene que ver con ese proyecto, ese manejo, ¿no? Uh-huh. Porque uno, ciudadano a pie, como lo utiliza también Daniela esto, se entera de que está a punto de ir presa, no importa el nombre propio, pero Cristina Kirchner y el mismo juez, un par de años después, dice no tiene nada que ver, se devuelven los hoteles. Por dar un ejemplo del hotel, también el dólar futuro el otro día. Y vos decís, che, pero de estar casi por ir presa. Ahí tenés dos problemas. Primero, el gran problema que se han tergiversado las garantías constitucionales. Claro, eso es puntual. Yo discutía con un juez, le digo, nos estamos todos en libertad condicional. Es suficiente que un juez sospeche o dude para que puedas terminar preso. Uh-huh. Entonces ahí tenemos otra discusión. Digo, pasar en la justicia federal 2 años, 3 años preso con prórroga y demás, convención internacional de por medio, y yo lo que siempre he discutido como abogado, ¿no es cierto? Es, si vos llegás al tribunal, al juicio, con 2 o 3 años preso, digo, mínima tienen que justificar que te tuvieron preso. Entonces, tu base de condena son los 3 años. El problema es que si después dicen no sos libre, como pasó con Lula, hay responsabilidad del Estado. Pero claro, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, no, por eso. El uso de esos mecanismos por parte de determinados sectores bastante inescrupulosos tienen que ver con una cuestión política. Pero eso te lleva a otra cuestión, que es la diferencia con lo que pasa en el sistema provincial. Uh-huh. Vos tenés prisiones preventivas con plazos determinados, con un juez de garantía que tiene que controlar las partes, con juicios que llegan mucho más rápido, a diferencia de lo que pasa en la justicia federal, que los juicios son de 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces, con un juez que en primera instancia es el encargado de rever el tema de muchas decisiones que son inapelables, entonces es muy complicado eso, porque yo soy el que decido y el que reveo mis propias decisiones. No sé si llegó el momento que tendremos que plantear otras cosas, lo cual no quiere decir que el tema de juicio por jurado además no tenga cuestionamiento. Sí. Uh-huh. En Estados Unidos hay un fuerte movimiento, bueno, con la gente de Innocent Project y demás, de rever muchas condenas. Pero son menos arbitrarias que las que son acá. ¿Eh? Seguro, seguro. Cuando vos hablas de democratizar un poco, ¿cómo se avanza con eso? Porque vos decís, el Poder Legislativo lo votamos, avanza, el Poder Ejecutivo avanza, lo votamos, el Poder Judicial con, no. Se avanza con un cambio del sistema, yendo a la litigación oral. Se avanza con una revisión seria del actuar de los jueces, del actuar de los fiscales. Digo, ¿qué pasa? El nuevo Código Federal plantea lo que se considera mal desempeño, grave falta en el desempeño, que ahora no existe. Entonces, para la justicia los plazos son ordenatorios, que se llaman, si no existen. Uh-huh. Es lo mismo 5, 6 días, 1 año, y para las partes sí es obligatorio. Seguro. Entonces, cuando vos litigás y sos particular, tenés 2, 3, 5, 10 días, y para el Estado, o para la justicia, o para los fiscales, esos días son estimativos. Seguro. Lo podés hacer en 10, pero lo podés hacer en 30. Entonces, ¿cuál es el tema con el viejo régimen? Si vos tenés, te indagan, digamos, a los 10 días tienen que resolver tu cuestión procesal, pero pueden pasar 3 años. No, claro. No. Digo, esas son las cuestiones. Uh-huh. A ver, estos son síntomas de una enfermedad que ya existía. Uh-huh. Anteriormente era, te procesaban, te dejaban ahí y mucha gente pasó el mismo tiempo preso con una eventual condena y sin condena. Uh-huh. Sí. Eso fue lo que pasó en la década del 70 y del 80. Entonces, obviamente son síntomas. Uh-huh. Son síntomas que se vienen arrastrando. Seguro, no hay, ¿sí?, que hay que modificarlo, seguro. Cuando en 2014 sale el Código Procesal Penal Federal, Macri no lo pone en funcionamiento, se pone en funcionamiento de Salta y Jujuy para aprobar, pero no avanzó. Y tibiamente se están poniendo en funcionamiento algunos artículos, pero claro, no se avanzó. Uh-huh. Ahí está, Bueno, uno se apasiona hablando de este tema. Dice, che, ¿no pueden ser temporarios los mandatos de los jueces y después cambiar como son los poderes, los otros poderes? Bueno, eso hay que hablar largo y tendido. Pero viste que se plantea. Sí, hay varias cuestiones que se tienen que plantear. Bueno, uh-huh, hay el tema de estabilidad y demás, pero... No, sí, porque uno lo plantea por ahí porque ve que los concejales, más allá de que sea extraordinario o no, van a elecciones, tienen su mandato y tienen que irse, y los jueces entraron un día y se van dentro de 40 años. ¿Entendés? Esto lo plantea, te digo, en un asado de amigos, te digo, ¿no? Y por ahí esto no se puede hacer y está hasta mal, pero uno lo plantea. Se resolvió de alguna manera la cuestión que generó muchas opiniones acá en el programa, tema del transporte público de pasajeros, Daniel. Tema delicado, tema que tiene muchas aristas a tener en cuenta. ¿Cómo lo viste y cómo lo analizás hoy que ya pasó? Aunque algunos dicen que está pendiente todavía. A ver, nosotros consideramos que se resolvió de una manera más o menos equitativa. Uh-huh. Obviamente que son muchos los factores que hoy juegan en eso, que no solo tiene que ver la tarifa, sino también tiene que ver hoy los niveles de ocupación y todas esas cuestiones que en algún momento coadyuvan o son una causa concomitante, contemporánea a todo el tema de tarifa. Obviamente que mientras estemos en la situación que estamos y discutamos el tema de subsidios y demás, vamos a estar en una situación precaria, si se quiere. Entendemos que hoy el boleto 40 pesos es razonable. En todo el proceso fue más bajo que lo que se consiguió en Paraná. Paraná arrancó de 45, con un debate posterior, nosotros arrancamos de 40 para llegar a una segunda etapa en julio. La Cámara aparecía con un planteo de 70 pesos uh-huh, para uh-huh. arriba y ya plantea otro tipo de modificaciones. Nosotros creemos que el tema de la SUBE, y se están negociando todo lo que tiene que ver con subsidios sociales y demás, de ver uh-huh. la posibilidad de instalarlo, va a ayudar uh-huh. inclusive a que muchos sectores van a tener un pasaje más barato, uh-huh. digamos. Pero bueno, en esta situación lo que tratamos es de buscar un punto de equilibrio. Uh-huh. No es fácil. En este caso, Daniel, da la sensación de que el Consejo de alguna manera se pone al lado del usuario, piensa la situación del usuario. Pero se ve que se entiende también la situación de un empresario de ir, empresario de transporte, te digo, de ir a comprar repuestos, de que haya bajado. ¿Es así o no? La lógica de esto es tratar de buscar un punto de equilibrio. Uh-huh. Y como yo venía diciendo, no creo que el pasaje colectivo convenza a nadie. Claro. Ni lo convence al usuario porque subió, ni lo convence a los empresarios porque no es lo que ellos esperaron. Entonces, llegar a un punto de equilibrio es difícil. Uh-huh. Entendemos que conforme a los estudios que teníamos y todas las proyecciones, que era un punto equilibrado ese. ¿Viste? Obviamente, dejar conforme a todo el mundo no es así, uh-huh. ni va a ser así. Uh-huh. Ni va a ser así. A donde hay cuestiones en conflicto o en litigio, obviamente se va a buscar una solución del conflicto, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso me parece que es central, y en eso tratar de ponerse por ahí del lado más débil que hoy por hoy es el usuario. Y esto que no se entienda como que consideramos que las cámaras de transporte son grandes empresarios del transporte. Uh-huh. Digo, nosotros tenemos una situación bastante particular en Concordia, que mayoritariamente las empresas son cooperativas de trabajo. Uh-huh. Digo, sí. Uh-huh. Entonces el chofer también es un trabajador uh-huh, más, uh-huh, digo, que juega por las mismas reglas que todos, ¿no es cierto? Entonces, buscar ese punto de equilibrio obviamente es difícil y es complicado. Uh-huh. Pero creo que dentro de todo se zanjó bastante bien la problemática. Uh-huh. Te preguntan, principalmente, ¿qué va a pasar con el Consejo de Seguridad? Te preguntan, me parece que ahí está bueno, más que nada por el caso de que nos enteramos anoche. Bueno, también te preguntan cómo ves las medidas que tomó el gobierno nacional y este conflicto con el gobierno porteño. Bueno, si bien esto es más político, te hablo primero del Consejo. ¿Cómo estás viendo esto por cada caso, obviamente? El Consejo de Seguridad. Uh-huh. A ver, yo creo que el Consejo de Seguridad nosotros estábamos pidiendo y convocándolos. Tuvimos reuniones con el jefe de policía, como estuvimos hablando hoy. Me parece que el Consejo de Seguridad lo que tiene fundamentalmente es charlar determinadas líneas, digamos, uh-huh. de trabajo y demás, que en ese sentido es importante. Y también, digamos, el trabajo mancomunado con otras fuerzas de seguridad, no solo la policía. Si bien en las provincias mayoritariamente tiene que ver el tema de la policía con la prevención, existen también otras fuerzas federales, uh-huh. como es Gendarmería, Policía Federal o Prefectura, que pueden contribuir en cierta forma al plantear un tema de seguridad, más allá uh-huh. de las cuestiones específicas. Obviamente que tenemos que empezar a discutir algunas cuestiones en concreto. Yo recuerdo de muchos planteos que hubo en distintos barrios en el cual lo que se logró fue acordar acciones en puntuales en un lugar puntual. Yo recuerdo un barrio que había un problema con los robos en los chicos en las escuelas. Se acordó un corredor seguro con la participación de los vecinos y demás en determinado horario, y eso se organizó, y que en muchos casos todavía sigue. Entonces, por ahí me parece que lo importante del Consejo de Seguridad no es tomarlo como un ámbito de catarsis, digamos, de terapia grupal, sino decir, bueno, empecemos a plantear cosas en común. Si el mate está frío, calentemos el agua. Seguro. Si falta el gas, vayamos a comprar gas. Pero el tema no es discutir por qué está frío o por qué falta el gas, sino veamos qué acciones tenemos para que no esté más frío y cómo compramos el gas. Bueno, acá dicen que, como tiene que ver con el tema presupuestario, tendrían que convocar a la ministra. Bueno, eso estaba, la ministra Rosario Romero. Sí, estaba previsto esto, ¿no? Bueno, te pregunto, si querés contestar esa de cómo viste las medidas del gobierno, y ya te llevo acá. Nacional. Sí, es por el gobierno nacional, porque hablan de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A ver, pero también pegarle lo de Alfredo y mantener esta... Vamos a plantear lo siguiente. Yo creo que el gobierno nacional, frente a un estado de situación en el cual aumentan los contagios, esta segunda ola, es necesario tomar medidas. Y como venimos, digo, hay dos temas. Es, aunque tengamos vacuna, no tenemos la suficiente vacuna porque no existe en el mundo capacidad para fabricarla, con lo cual tenemos que buscar unas medidas alternativas. Las medidas alternativas de eso tienen que ver con bajar los niveles de circulación. Porque esa circulación implica... Contagio. Está probado esto, claro, ¿no? Hay que decir. Entonces, las decisiones políticas que tienen que ver con el manejo de la pandemia, digo, me parecen acertadas. Porque aparte, en cierta forma, son temporales. No es que en cierta forma, son temporales. Si vamos al tema de la justicia, de la reta, del planteo, primero que yo veo con muy malos ojos que tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy de la injerencia del Poder Judicial en cuestiones, digamos, que son de actos de gobierno. Entonces, ¿en qué cambia 15 días de una modalidad distinta de educación? Digo, porque ese es el debate. Digo, no es que si los chicos tienen o no tienen clases. Tienen clases virtuales, que es una modalidad distinta. Por 15 días. Por 15 días. Sí, es temporario. Digo, ese tema, esa injerencia de la justicia en cuestiones de gobierno, digo, que no vulnera derechos constitucionales, me parece una actitud muy jodida. En algunos discursos, y hubo un concejal, y cambiemos el planteo, justo te pregunto, el tema de un estado de sitio. Yo le diría a mi joven colega que no sabe lo que es un estado de sitio. Bueno, acá preguntan justamente. Pero el estado de sitio fue lo que ellos pregonaron durante mucho tiempo cuando las cosas no le convienen. Yo no tengo ni pudor ni vergüenza en el tomar medidas. Me parece que en eso hay que, y muchas veces lo hablamos, digo, hay que tomar decisiones de Estado. Entonces lo que estamos discutiendo ahora no es si ganamos un peso más o un peso menos. Es si tenemos una vida más o una vida menos. Yo siempre digo una frase de Lenin, que él decía que una muerte es un hecho irreparable y doloroso. Si el MIN es una estadística. Entonces el problema que tenemos ahora es que las muertes que hay y los contagios que hay lo vemos como una estadística. Hasta que no nos toca de cerca. Seguro, ahí está, es así. Entonces, vos hoy, demasiado politizado leer... igual, Daniel, o no, porque uno decía, yo no tengo, está bueno, es yo el no momento tengo para problema de politizarlo. Ahora, si en vez de un debate serio, viste, terminamos con una pelea de prostibularia, digo, estamos complicados. Discutamos medidas, decime cuáles son las alternativas. Seguro. Digo, porque la oposición, lo que la oposición pedía cuando era oficialismo, de que debía ser racional y demás, hoy no lo está haciendo. Es buscar cualquier excusa para oponerse, con una discusión casi intestina. Digo, pero si es por compromiso, un acuerdo con el FMI de Macri nos, uh-huh, nos endeudó 100 años. Uh-huh. Y estamos discutiendo 15 días de presencialidad. Uh-huh. Sí, aparte da la sensación de que al principio el ejemplo era Francia. Ahora ni se nombra Francia porque tiene confinamiento. Francia, Chile tiene confinamiento, era un... Italia lo mismo. Chile, uh-huh, está vacunando con toque de queda. Uh-huh. Uruguay, que era el ejemplo, uh-huh, explotó. Uh-huh. Bueno, Brasil, digo, ni hablar, que también en un momento era... Pero en Brasil, yo vengo diciendo, Brasil fue Bolsonaro con esa torpeza de elefante en un bazar. Uh-huh. Es claro, a él no le importa que la gente muera. Y así lo dice. A Donald Trump no le importaba que la gente muera. ¿Cuál fue la diferencia en Estados Unidos? Los gobernadores. Uh-huh. Bueno, y en Brasil también, ¿viste? Que se lo revelaban los... Esa es la cuestión que tenemos que plantear. Y es cierto que tenemos una situación económica complicada y la vamos a tener, pero es eso o dejar morir gente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso no se ve el tema ese hasta que empieza a faltar cama. Uh-huh, uh-huh. Digo, hay una cantidad de videos de gente llevando a una persona en una carretilla y, uh-huh, que se le muere, no sale, sí, espera. No, terrible. Digo, bueno, Daniel, te siguen preguntando por el tema de seguridad, muchas preguntas con respecto a esto, pero también preguntan sobre cómo hay que seguir acá. Teniendo en cuenta que jugaste un rol importante y lo acompañaste mucho a Alfredo Francolini en lo que fue el escenario de la pandemia, ¿cómo estás viendo eso? ¿Hay restricciones horarias? Por lo pronto acá todavía no afectan grandes cosas, pero nosotros hablamos el viernes con Alfredo en vivo acá y dijo, tenemos que seguir como vienen los números. No, obviamente. Lo que pasa es que el tema es, esto no es una previsión de una bola de transparente que podemos ver el futuro. El futuro lo estamos viendo día a día, estamos manejando los números y los contagios día a día. Eso es lo que nos puede hacer cambiar drásticamente la situación. Uh-huh. Concordia no fue la ciudad que peor estuvo en Entre Ríos. De hecho, en Gualeguaychú está complicado, Colón está complicado, Paraná está con una situación que ha empezado a subir los contagios. Nosotros todavía venimos en una situación manejable. Ahora, también tenemos que entender que este virus, digo, no es previsible. No, sí, tarde. Entonces, en esta guerra lo peor que tenemos es que tenemos un enemigo que no es previsible, que no lo vemos. Ya está. Y que se modifica, aparte, y ¿no? Que con se va esta... modificando y aprovecha las debilidades nuestras. Uh-huh. Las torpezas nuestras las aprovecha. Sí. Entonces, cuando hacemos fiesta clandestina, cuando juntamos gente, en ese lugar aprovecha eso. Y los efectos del contagio de eso son inmanejables. Uh-huh. Uh-huh. Ese es el mayor problema que tenemos. Y cuando uno se imagina, y teniendo en cuenta que uno te conoce, Daniel, es difícil el tema, es tomar medidas ante que está toda una sociedad involucrada. Bueno, porque vos decís, yo cierro esto y voy a impactar negativo en esto, pero me va a salvar en esto. Es un juego de ajedrez, más o menos, decir. Lo que pasa, obviamente, que hay una priorización que es la salud y la vida, ¿no? Siempre vas a tener en cada decisión que tomes los pros y los contras. Entonces, nosotros como Estado podemos tomar medidas generales, si quieren, reducir la circulación. Lo que no podemos, y que depende de una cuestión individual, es decir que te cuides, decir que no participes de fiestas clandestinas, decir que tenés que cuidar a tu papá, a tu mamá, porque son mayores de edad, decir que tenés que controlar que los chicos cumplan con las normas. Eso es un resorte individual. Eso es un resorte individual. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque si nosotros no tomamos algunas medidas generales, como puede ser el tema de reducir la circulación, el día de mañana toda esa gente cae en el sistema de salud pública. Seguro. Y ese sistema de salud pública es limitado. Uh-huh. En algún momento se puede llegar a saturar. Uh-huh. Sí, colapsa, sí, totalmente. Y a colapsar. Es lo que le pasó a Paraguay, es lo que le pasó a Uruguay, o le está pasando a Uruguay, es lo que le pasó a Brasil, y es lo que algunos estados no quieren que pase. Uh-huh. O en Centroamérica pasó. Entonces el problema es cuando decimos, Concordia tiene 20 camas, 10 camas, 50 camas, 100 camas. El problema no son que se ocupen esas 10, 20, 50 o 100. El problema es que cuando ocupamos esas 10 y tenemos 10 más y ya no tenemos cama, estamos en problema. Uh-huh. Cuando ocupamos esas 20 y tenemos 20 personas más que tenemos que internar y no tenemos cama, estamos en problema. Sí, tal cual. Es necesario llegar al límite Y uno entiende que no, viste, pero es bravo el tema, che, es bravo. Bueno, porque nos tocó algo que no estábamos preparados. Esto, lo otra vez me decía una señora conocida, esto es como la guerra. Del frente vienen los heridos. Y el médico en algún momento tiene que definir a quién salva y quién no. Sí, elegir, vos entrás, vos no. Imagínense si está tu padre en eso, tu familiar, ¿no? Terrible, ¿eh? Daniel, un placer como siempre. Hay una diferencia que siempre hablamos con una conocida que vive en Europa. Europa tuvo muchas guerras. Estas decisiones de salvar a uno o a otro ya las ha pasado y las tiene hecho carne. Nosotros no. Ahí, yo me acuerdo cuando Macri llegó a Francia y dijo, llega un país de las libertades, ahora ni nombran Francia. Bueno, entonces vos decís, Francia, ¿por qué toma las medidas? Pero, Israel, que está casi solucionado, tuvieron 3 confinamientos estrictos y dice que si salías a la calle en horario que no era... Yo lo que digo es una cosa. Europa tuvo una Primera Guerra Mundial, tuvo una Segunda Guerra Mundial. Pasó por muchas muertes. Pasó por muchas emergencias. Es cierto que las generaciones nuevas no lo vivieron, pero eso se le hizo carne. Lo tienen instalado, abuelos, una matriz. Los abuelos, los padres más saben lo que es eso. Entonces, en Inglaterra, a determinadas personas ya le estaban diciendo que firmen un consentimiento, que si caían y estaban graves, que no lo salven. Hasta hubo voluntarios que dijeron esto, cedemos nuestro espacio para... Sí, ahí está, Daniel, obviamente que me quedaron mis intereses de la justicia, tenemos que hacer un día que venga y hablar exclusivamente de ese tema. No hay problema. Gracias, Daniel, como siempre, un placer tenerte, siempre es interesante. Gracias, compañero, por acompañarnos. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.